Los domingos a la madrugada, nuestra América despierta. El alba de los pueblos, toda la información, el análisis, la cultura y las perspectivas de la alternativa bolivariana de los pueblos de nuestra América. El alba de los pueblos, con Jorge Ubertalli. El alba de los pueblos. Programa informativo, analítico y cultural sobre la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América Alba. Conduce Jorge Luis Ubertalli, participa Nair Villanueva, produce Eva Quijano, locuta Enzo Mostacchio y en los controles hoy, porque está de vacaciones, Alberto López, está de vacaciones del frío. Bueno, iniciamos nuestro programa de hoy con el himno del Estado Palestino, el himno nacional del Estado Palestino, como homenaje a los muertos que están, muertos y bombardeados que están en la Franja de Gaza, bombardeados por el sionismo. Y todavía no se ha dado una tregua, es una masacre, no es una guerra, así que bueno, estamos escuchando el himno nacional del Estado Palestino, que de una vez por todas tiene que instaurarse en esa región para terminar las provocaciones. Estamos acá con Enzo, ¿qué tal, Enzo? Hola, ¿cómo Jorge, qué tal? La verdad que es una masacre. Una masacre. Más de 700 muertos, cerca de 5.000 heridos, vale. En su 99,9% de civiles. Mujeres, ¿no? Y niños, sí. Y aparte, bueno, hay una un proyecto ahí, un plan, que esto no se hace porque sí, de no solamente liquidar a los palestinos de la Franja de Gaza, sino de expulsar a los refugiados hacia Egipto y pudrirle de alguna forma, para así llamarlo en criollo, pudrir la situación a Egipto, que ahora está más o menos alineado con los BRICS, con Rusia y demás. Después, si queda tiempo, vamos a hablar de esto. Hoy queríamos hablar un poco del recordatorio de la muerte de Evita en 1952, 26 de julio de 1952. Murió Eva Perón, más conocida como Evita, todos la conocemos. Fue una revolucionaria de ley, de un origen muy humilde. Y bueno, murió a los 33 años, la misma edad de Cristo. Así que bueno, queríamos recordar el 26 de julio. Después vamos a leer un poema dedicado a ella cuando llegue el momento de la poesía. Y también queríamos recordar que en 1953, un 26 de julio, se inició el asalto al cuartel Moncada en Cuba con el compañero Fidel Castro y otros compañeros que estuvieron presos, y obviamente en ese momento estuvieron presos, pero después surgió de ahí toda la idea revolucionaria de combatir contra la dictadura de Batista y echarla por tierra, ¿no? Este 26 de julio inició el tema de la lucha revolucionaria en Cuba, ya venía de antes, pero obviamente la inició con Fidel, y después que salieron de la cárcel, los muchachos se fueron a México y se embarcaron en el yate Granma y vinieron a Cuba para liberar definitivamente a Cuba de la tiranía de Batista. Ahí venía Fidel, venía Raúl, venía también Camilo Cienfuegos, venía el Che y venían otros combatientes que, bueno, algunos fueron muriendo a lo largo de la historia. Y el caso de Camilo fue emblemático, un comandante guerrillero de origen campesino. Y bueno, estábamos diciendo que hoy, el 26 de julio de 1953, Fidel Castro, en Cuba, con un grupo de compañeros, asaltó el cuartel Moncada. Fueron prisioneros en ese momento, pero después realmente salieron de esa situación y después se fueron a México y volvieron a Cuba en el yate Granma, todos sabemos, y se inició la Revolución Cubana en Argentina. Ahora queremos comunicarnos con Norma Moreno Silva, embajadora de Nicaragua en la Argentina. Queríamos hablar también del 19 de julio de la Revolución Sandinista, hablamos del programa anterior, pero lo que no dijimos, porque no sabíamos, era que justamente después del programa, después de que se terminó el acto del 35 aniversario de la Revolución, se agredieron dos buses en Nicaragua matando a 6 personas y hay 19 heridos en esto, ¿no? Entonces justamente fue una barbaridad esto, porque realmente no se esperaba, fue un acto contrarrevolucionario de un supuesto ejército de salvación nacional, no sabemos quién es, Y bueno, ahora estamos esperando hablar con Norma Moreno Silva para que Norma Moreno Silva, aunque parece que no aparece, bueno, no importa, vamos a ver si la conectamos después. Queríamos decir que la Revolución Sandinista y la Revolución Cubana son dos hechos que se han sucedido en el siglo XX, una en 1953, otra en 1979, y que han signado la historia de nuestra América y la siguen signando. Hoy día en Nicaragua está el comandante Daniel Ortega desde el 2007 y en Cuba sigue Raúl, la huella de Fidel. Fidel se fue, se retiró de la presidencia, a pesar de que escribe todavía reflexiones que salen en varios lados. Se retiró de la presidencia y está Raúl Castro como primer ministro en Cuba, llevando adelante las tareas de la revolución cubana. Uh-huh. Así que bueno, estas dos revoluciones signan la vida del siglo XX y signan la liberación de nuestra América y no se han perdido. Así que, bueno, estamos ahí esperando la comunicación con Norma Moreno Silva. Ahí estamos con Norma, ¿no? Hola, ¿qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Habla Jorge Ubertali de El Alba de los Pueblos. Te queríamos preguntar sobre el último atentado que hubo después del acto del 35 aniversario de la Revolución Sandinista. ¿Qué opinás vos de esto y cómo sigue la cosa ahí en Nicaragua, no? Bueno, realmente es lamentable que nuestra fiesta de celebración de nuestro 35 aniversario, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, se haya visto, ¿verdad?, empañada por la violencia, por un grupo de armados que tenemos pues información inclusive de que están siendo financiados con armas a desestabilizar la revolución. Esperamos que no sea, ¿verdad?, nuevamente una maniobra del imperialismo para volver a rearmar a la contrarrevolución como hicieron en los 80. Esperamos que no sea esta situación, pero realmente es preocupante por la hazaña con que interceptaron Matagalpa en el lado, en la zona rural, a estos dos buses de militantes y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, gente humilde, gente campesina, que por supuesto en la mayoría, siempre en nuestras celebraciones van los buses de los departamentos y de los municipios de todo el país y van las familias, hay familias enteras que llevan hasta bebés, que llevan a sus niños tiernos, a sus niños pequeños, niñas pequeñas, adolescentes, jóvenes, familias que van hasta 5 miembros de la familia, de una familia, a celebrar nuestra fiesta, ¿verdad? Escuchar la música de los grupos musicales que se ponen, que realmente pues participan de esta celebración, a escuchar el discurso del comandante Daniel. ¿Hay algún detenido con respecto a este tema? ¿Algún contrarrevolucionario? Están cuatro personas detenidas y bueno, las están investigando, todavía no han dicho pues de que si son parte de los cuatro autores o uno de los cuatro, pero está la policía realizando todo el proceso investigativo, inclusive pues el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, nuestra coordinadora de comunicación y ciudadanía, pidieron a la Policía Nacional que realizaran una investigación exhaustiva y con mucha celeridad y beligerancia para que estos delitos de homicidio no queden. Es más, y yo creo que dentro del derecho penal, ¿verdad?, más que homicidio cabe el asesinato, porque eso fue planificado. Norma. Y fue debidamente planificado, pues ya estaba este comando de contrarrevolucionarios, estaban esperando a estos dos buses que pasara la caravana para abrir fuego. Y la verdad es que los buses fueron ráfagas, porque los buses quedaron con muchos agujeros en la ventana, sus vidrios desbaratados, y cinco fallecidos, tres mujeres y dos varones jóvenes, y las tres mujeres quedaron muertas dentro de los buses y con lagunas de sangre, realmente genocida y espeluznante. Pues, acá te quería preguntar algo el compañero Enzo Mostacchio, que estaba acompañándome acá. ¿Qué? Hola, Norma. Mira, la idea, la pregunta en realidad tiene que ver con si se sabe algo de este grupo contrarrevolucionario. ¿Se conocen? Vos decías que estaba financiado con armamento, pero bueno, si se conoce algo de su trayectoria, ¿es un grupo nuevo dentro de Nicaragua? No, lo que se ha expresado es que son de los mismos, de los 380, que fueron de la ex contrarrevolución, uh-huh, y que fueron ex-EBI, ex guardias nacionales en tiempos de la dictadura de Somoza, sí, que quedaron obviamente eternamente resentidos y que no soportan, ¿verdad?, ver que nosotros estamos cada vez más organizados, cada vez más las movilizaciones a la Plaza de la Revolución para celebrar nuestros aniversarios, es más multitudinaria la presencia masiva de todos los municipios a nivel nacional, y lo que se maneja es que son ex 380. Bueno, lo que queríamos acotar desde acá, que no van a poder derrocar la revolución, no, que esto tiene que ver con la construcción del canal, tiene que ver con varias cosas que están haciendo en Nicaragua, y que bueno, seguimos, sabemos nosotros, vos y yo y otra gente, que no pasarán, como siempre. Y es el mismo operativo, Jorge Huertal, y que hicieron, que están haciendo en Venezuela, financiando, ¿verdad?, a estos sanguinarios que están atentando contra el pueblo. Igual la misma metodología están queriendo hacer en Nicaragua, pero no pasarán. En Nicaragua siempre será 19 de julio. No, te saludamos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Norma, por todo. A la orden, chao. Estábamos hablando con la compañera Norma Moreno Silva, embajadora de Nicaragua Libre en la República Argentina. Y vamos a escuchar un poco de música. Vamos a un tema musical. Así es, con Santiago Feliu, Ansias del Alba. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón. Caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Quieres creer, sabia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedes tener? Necesito sentirme en paz. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti. Cansa en el hombre un infierno capaz de matarse y matar desde la tenura.